Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, empieza la becaria. Ya veo. Radio Crash 105 FM. Con un ratillo de retraso llegamos el Furaku Indiscretu, como Radio Crash, que dependen de botoncitos. Aquí ha fallado alguna cosilla, o seguramente Radio Crash 105 FM. Y por eso ya están las orejas de Azulat esperando que Furaku Indiscretu llegase al 105.0. Radio Crash 105 FM. En el 105 de la FM, Radio Bar. Radio Crash 105 FM. Una tarde más. Radio Crash 105 FM. No una tarde más, porque normalmente empezamos un poquito antes, pero. Bueno, Radio Crash 105 FM. Radio Crash. Furaku Indiscretu, normalmente lo formamos tres personas: Edu, el señor Furaku, quien te está hablando, Juanku, el señor Indiscretu, y una bellísima becaria que poco a poco nos va comiendo los sopes, y que es esta chica que vas a escuchar ahora. Hola. ¡Ay! ¡Qué modosita! Es que me puse este colorada. Bueno, es que estamos un poco colorados porque, ya te digo, tenemos tantas ganas de empezar que anduvimos por aquí tocando cosas que no deberíamos seguramente haber tocado, y no me refiero a Paula. Pues nada, habrá que aprovechar el tiempo, Paula, que hemos perdido un rato al principio. Cuéntanos qué vamos a encontrar hoy en el Furaku del viernes 8 de abril, que, como dijimos antes, no acabamos la frase. Edu, el señor Furaku, no está ahora mismo aquí, pero llegará, se le espera. Está viniendo. Está llegando. ¿Qué tenemos por ahí, Paula? Cuéntanos un poco esta. Bueno, va a ser un poquito más de hora y media en vez de dos horas. Sí. Pero vamos a hacer lo que te guste mucho, mucho, mucho, y con muy buena música. Y vamos a hablar de los eventos del fin de semana, vamos a contaros alguna noticia. La semana pasada hicimos un tributo a Tom Jones, que sigue vivito y coleando. Y esta semana, pues vamos a hacer algo, pues que es un homenaje a alguien que, por desgracia, ya no va a colear mucho más. ¿A quién, Paula? Pues al grandísimo. Alguien que se nos fue estos días y no fue ni Johan Cruyff ni Chus Lampreave. Pues no. Del mundo del rock. ¿Quién fue? Pues un grande de la movida madrileña, que es Manolo Tena. Ole, Manolo Tena. Lo digo en homenaje a Edu. Que sí, hombre, ese ole no es puede faltar en este programa. Su muletilla. Claro. Después tendremos un rato para glosar la figura de Manolo Tena y para hablaros también de los eventos del fin de Gijón y para contarnos lo que queráis. Y para contaros nosotros las cosas que queréis escuchar. Ahora me salió mejor, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos poquito a poquito cogiendo carrerilla. Calentando motores. Y pues eso, después también tenemos unos invitados, ¿eh? Cada viernes solemos traer aquí gente, y si nos haces un poco de memoria, nos puedes contar, Paula, quién anduvo por aquí últimamente, o por lo menos de qué tipo de artes escénicas. Por ejemplo, por 25 euros. La semana pasada, ¿quién estuvo? Empezamos por la semana pasada, el último, pues un gran fotógrafo, que es Pedro Timón Solinís. Pedro Timón. Hoy lo dije bien, que el otro día le dije mal el segundo apellido y me regañó. Sí, sí. Con sus experiencias en Bosnia, Viena, etcétera. Eso fue la semana pasada. Etcétera. Dedicamos un rato al tema de la fotografía. Un buen rato, muy interesante. Con muy, cosas muy interesantes. Tuvo muy buenas críticas el programa. Sí, señora. Sí, personalmente señora. Nos las hicieron llegar. Sí, sí. Hace una semana, a estas horas, ya estaba Pedro contándonos aquí sus andanzas por diversos lugares de Europa. Y una cosa de las que nos llegó y nos tocó el alma, que fue su experiencia en Bosnia. Sí, ¿verdad? muy dura, muy fuerte y muy real, o sea, la realidad. Seguimos bueno. Repasando por 24 euros ahora. Hace dos semanas, ¿quién visitó el Furaco Indiscreto? Tic-tac. Vas a matar, ¿eh? Hombre, Paula, por favor. Tuvimos un montón de visitas, tuvimos 4 horas y pico aquí. Yo es que con el estrés este de empezar así... No me digas que no te acuerdas que hace 15 los días... ¿Los Harris Monkeys? Fue, no, el super programa, el paso. ¡Ostras! No, has perdido... Despedida. Me debes 24,5 euros. Despedida. Bueno, y para no enrollarnos mucho, hemos tenido visitas también del mundo de la pintura, del mundo de los deportes. Hemos tenido visitas también de muchos músicos, como Harris Monkeys, que nombrabas ahora, o Wildflower, gente de Blues and Decker, y bueno, muchísima gente. Un escritor que tuvisteis que no estuve un yo escritor, ese día. Un escritor, cierto, sí. Estamos en el tercer mes de la edición continua del Furaco Indiscreto, y pese a las cositas que pasan en la técnica como la que pasó antes, seguimos aquí encantados de acompañarte en el 105.0 todos los viernes. Aprox a las 19 horas y hasta aprox las 21 horas. ¿Escuchamos una cancioncilla para por favor. Ir abriendo boca? Por favor. Pues tiene que ver con la sintonía, porque Kiko Veneno tenía mucho que ver con esta gente que se llamaban Pata Negra y que pues no quieren. No quieren entrar. No quieren entrar a Pues vaya, pues porque yo tenía muchas ganas de que me sorprendieras, porque aunque la gente piense que lo tenemos todo planeado, esto todo es improvisación, la mayor parte de las veces. Entonces, a ver, aquí cada uno trae sus cosas. Vamos a seguir improvisando, me parece, porque mira, cuanto más preparamos historias... Pero si es lo más guay. Mejor no preparábamos tantas historias. Hombre, cuando viene todo dado, viene todo colocadito, queda como muy guapo, ¿no? Para el exterior, bueno, para los que nos escuchen, que serán 4 quizás. Ay, por ahí suena algo, pero bueno. Pero aquí, después de que llegas y que está todo preparado y luego no sale como quieres y luego improvisas y bueno, pues a veces sale bien. Así que bueno, esperando aquí a que suene algo. Y si no, pues le damos rienda... ¿Te parece bien, Suaku? Barroom Queen in Memphis. ¿Sabes quién son? Sí, sabes quién son. ¡Wow! ¿Quién son? Dinos quién son, Paula. Que son los Floros. Los Floros, luego nos hablas de ellos, ¿de acuerdo? Vamos bien. A dejar la cancioncilla. Quedaros con ellos porque están aquí este fin de semana en Giras Tour. Cause I just can't seem to drag you over my mind. There's a home, the honky-tonk women. Gonna give me the honky-tonk blues. So, barroom queen. el 985-14-23-45 tenemos las orejas abiertas y también los brazos abiertos y hasta las piernas abiertas por si alguien quiere aquí acompañarnos mediante el teléfono mientras sigue escuchando buena música de esta banda, que ahora nos contaremos algo más de ellos. Bueno, los floros están este fin de semana. Están allá por aquí. Están porque, sí, ya han llegado. De hecho, hoy, viernes, tocarán en Noreña, en el Café Bar El Retiro, a las 11:30. Ya han llegado, lo sé, porque me han hablado. Bueno, os cuento mínimamente, porque no nos da tiempo hoy a todo. Los Floros son una banda de Madrid, pero esta vez vienen en esta mini gira del norte, porque no solamente van a estar en Gijón, vienen como dúo, en formato dúo acústico, que son Rafa Arnau, voz armónica, y también en algunos temas guitarra, y Pablo Sampa, guitarra y coros. Hacen versiones de blues rock, tipo, bueno, pues para que os hagáis una idea, ZZ Top, Otis Taylor, Jimmy Rogers, Albert King, Los Doors, Dr. Philwood, bueno, y un largo etcétera que son una pasada. Mañana sábado, estarán en el Merendero La Culebra, en la carretera La Bandera. Como muchos de aquí sabréis, cerca de a 300 metros del Llagar Trabanco. Y el domingo estarán en la taberna de Hank, en Luanco. Pues a eso más o menos de la hora del vermú, la 1:30 de la tarde o algo así. Es siempre un poco aleatorio lo de la hora del vermú, sí, pero sí, por ahí será por más ahí o menos. Por ahí será más o menos. Y bueno, que merece mucho la pena luego, porque. Luego iremos contando más cosas del fin de semana. Y como tenemos ahora un poquitín de prisa, porque queremos tantas cosas preparadas y queremos contarlas todas, pues antes de la siguiente canción ya nos puedes ir contando, Paula, el primer capítulo de esta persona que. Es el señor Manolo Tena, ¿verdad? Sí, señor. Y que hasta casi me da el hipo cuando me recuerdo de él. Me trae muchos recuerdos de épocas muy canallas. Pues sí, yo la verdad es que es un tipo que siempre me ha gustado mucho. Lo tengo hablado mucho con Raúl, a Raúl le encantaba, le decía que era una gran persona. Bueno, no porque lo conociera personalmente, pero bueno, no me voy a enrollar. Era una persona bastante, pues aparte de destroyer. Sí, de eso voy a hablar un poquito. En su vida personal. Claro. Una persona que aportó mucho al mundo del rock en España. Mucho, mucho. Empezando con sus primeras bandas, bueno, tú nos vas a contar ahora. Y para que lo sepas, ya te tengo preparada esa canción que va en primer lugar. Así que cuando quieras, Pauli. Bien. Nada, pues contaros, lo que yo tenía un poco preparado para contaros, ¿no? Como todos sabéis, este pasado lunes nos ha dejado una de las pocas voces que han sido tan reconocibles en el pop español. Nacido en Badajoz hace 64 años, Manolo Tena se metió en la música fascinado por el rock y el blues, con especial predilección por el gran John Mayall, lo cual comparto, pero bueno. Formó su primer grupo en el 77, llamado Cucharada, que nació con mucha actitud rock. Cargaban contra el consumismo, la hipocresía social o el poder de los Estados Unidos. No quiero bailar tango, tampoco quiero bailar mambo. No toques música folk, ni paso doble Charleston. No toques más chachachas, que son un muermo total. Sigue así, golpeando esa guitarra, porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll, toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll, toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll, toda la noche hasta que salga el sol. No quiero hablar de arte, ni de otros temas importantes. No me preocupa la pintura, tampoco la literatura. No me preocupa la escultura. tocando esos tambores. Porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar. En el 81, en plena gloria de la movida madrileña, forma la banda Alarma. Sonido cercano a The Police, dicen los críticos, pues decían que eran demasiado rockeros para el pop de la movida y demasiado blandos para el rock urbano. ¿Quién no recuerda cómo cantaba el emotivo tema Frío, aquel tipo de chupa y patillas, aquello de un extraño paraíso, un juguete de desilusión? Para mí y para muchos más, gran temazo, la verdad. Tema ávido lector de poesía. Introdujo en sus canciones su faceta de superviviente en la que mostraba su propia figura existencial de adicto a las drogas. Era todo un superviviente de esa generación de chicos malditos de la movida, como otros grandes, entre ellos Antonio Vega, Enrique Urquijo, Pepe Risi, Carlos Berlanga o Antonio Flores, que cruzaron más de la cuenta el límite de los excesos. Así escuchamos el tema. Si nos buenas, deja. Muy buenas, muy buenas. Hombre, ha llegado el señor Furaku. Bienvenido, bienvenido, Furakín. Bien hallado, bien hallado. Hola, señor Furaku. Justo cuando íbamos a poner un tema, entras tú así avasallando como un elefante en una... Cacharrería. Radio cacharrería. Cacharrería. Hoy estamos teniendo un poco de problemas técnicos, pero bueno. Cosas del directo, como siempre. Ahí ha llegado. No, no nos deja en discreto. Tenemos problema hoy con el ordenador, lo sentimos mucho. ¿Qué se iba a decir? Mira, este es un momento para mí especial. Creo que sí. Ahí estamos. Ya va llegando. Ya va llegando el gran Manolo Tena. Sí, sí, sí. música es tuya, macho. ¿No? Venga. ¿Sí? ¿No? El que esté cerca que le empuje, que venga, ¿no? Jaimito, ese guitarrista de moda. Bueno, bueno, es que frío, yo siento mucho calorcito porque estamos aquí todo el equipín, ¿eh? Nos hemos vuelto a juntar, ¿eh, chicos? Por fin vino el señor Furaku. Sí, por motivos laborales me tienen un poquitín ajetreado, ¿eh? Bueno, pero aquí siempre, aunque sea un poquitín tarde, no pasa nada. Vale más llegar tarde que... Que no llegar, que no claro. Llegar, que no llegar, hombre, evidentemente. Llegar. Cuéntanos algo, Edu, que la gente está preocupada, no sabíamos qué había pasado. Pues nada, vengo de Avilés de... Perdona, Edu, es que el Furaku indiscreto no puede pasar a ser el indiscreto y la rubia. Ahora se llama la rubia, hasta hace poco era la becaria, ¿sabes? Buah, porque ahora ya subiste de galones, ¿no? Hombre, va. Según el momento. Pero bueno, está todo bien. Pues nada, vengo de Avilés, que estamos haciendo una campaña de ONG ahí en Avilés duramente por las pymes y nada, vengo aquí a disfrutar como cada viernes con este programa tan maravilloso que tenemos aquí entre todos, ¿no? Entre David, Paula, Indiscreto, Furaku y el señor Raúl con letras mayúsculas. Que siempre estará, por supuesto. Hombre, siempre está con nosotros, ¿eh? El otro día hicimos una buena tertulia, ¿eh? Muy buena, muy buena. Seguro que estará también dándonos unas collejas por las patadas que estamos metiendo. Unas buenas collejas merecemos hoy, sí señor. Pero sí, bueno, Raúl, como tú bien decías, cariño, son cosas del directo. Entonces, pues estas cosas pasan. Siempre. Pasan. Además, cuando no pasen, ya que algo estamos haciendo mal, ¿eh? Oye, y bueno, y eso. Oye, contanos un poquito, o sea, contame un poquitín que estoy un poco tal. Tenemos unos invitados para después, ¿no? Sí, tenemos unos invitados, pero yo no sé, sí, no me atrevo, Suaku, a unos invitados que estarán de... Porque no le contamos nada a la audiencia de todavía. De camino, sí, era una sorpresa. Pasa que como tuvimos un inicio un poco accidentado, ¿eh? Vamos a decir la verdad, mira, la rubia está de diarrea, entonces... No, o sea, eso no, entonces, te lo perdono. Entonces tuve que dejar todo esto abandonado, ir a comprar papel elefante, ya sabes. Perdona, Paula, que echarle la culpa a alguien. No, pero de esa manera, no. O sea, te odio. Es que es una de las cosas que más fastidia a las chicas, ¿eh? Este tipo de cosas. No, ahora en serio. Entonces es verdad que he llegado aquí y no contábamos que, bueno, que nos acompañas hoy. Por eso está llegando y preguntando qué se cuece por aquí. Ahí está. Y lo que se cuece es porque tenemos aquí, pues en el ratón del ordenador algo que no va bien. Y pues que me está cabreando. Sí, el ordenador hoy se volvió un poco loco. No sé si será viernes... Luna. No, ¿viernes luna? No, la luna es el 22 bueno, pues, de este mes. Viernes técnico, entonces, ¿no? Debe ser, algo así. Pero bueno, Suaku, como no nos da tiempo a terminar lo de Manolo Tena, con gran pena, porque me hubiera gustado contar algo más que hubiera traído, que nos da tiempo a contar algún evento... antes de que lleguen los invitados, no sí, sé. Sí. Porque hay una cosa, bueno, hay varias, pero hay una cosa, por ejemplo, importante para mi manera de pensar, vamos. En la Asociación Boca Negra, en Valles, Villamayor, Concejo de Piloña, ajá, que muchos conocéis, y los que no, ya estáis tardando, ¿eh? viene una banda que se llama Web Wilder and the Beatniks, que son la caña. Sí, claro. ¿Qué tocan? Bueno, pues voy a leer cuatro frases que recogí así breves, porque hoy estamos así como un poco apurados, ¿no? Para relajar un poquitín, entonces, ¿no? Ahí bueno, está, venga, eso. Que dice, Webb Wilder forma parte del Mississippi Hall of Fame junto a Elvis, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Muddy Waters, Sam Cooke, Bo Diddley, Sonny Boy Williams y Jimmy Rogers. O sea, casi nada. Casi nada. dice, hay rockeros de raíces y luego está Webb Wilder. Wilder ha descrito la música que él hace como el rock para los aficionados a las raíces y las raíces para los aficionados al rock. Aparte, fue uno de los primeros DJs por satélite de América en XM Radio. El tipo tiene 10 álbumes y los últimos lanzados por Blind Big, alcanzando el número 1 en las listas de Roots Rock. Cantante, guitarrista, director de orquesta, actor, compositor y humorista. Wilder es el Tom Petty de los bares de carretera americanos, espíritu pub rock británico y corazón de Nashville. Hoy en día el término rocker de raíces es casi insignificable, pero la mezcla de Wilder del corazón de un rockero con el alma de un campesino es probablemente la mejor definición sonora de ella todavía. O sea, una fenómena del mundo mundial, ¿no? Fenómeno. Un fenómeno del mundo mundial. Fenómeno. ¿No? Tenemos un tema por ahí, pero no sé si el ordenador se portará mal con nosotros hoy. Bueno, hoy está saliendo un poco así. No, lo que pasa que tiene, como tiene vida propia, pues entonces hace lo que le da la gana, está claro. O sea, pero hoy pasa algo, no sé, debe ser como está pasando últimamente por ahí con los chiquillos y tal, algún virus. cogió la gripe o algo así, hoy nos está jugando una mala pasada, pero como los furaquinos no tenemos ningún problema ante eso, pues tertulia y cachondeo no nos va a faltar nunca, hombre, ¿no? No, para nada. Oye, pues eso que no falte, Joacú, indiscreto, a muerte. Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo sigo aquí peleado con la rata esta, yo no la voy a llamar rata, voy a llamar la rata ya directamente. Rata. Nada, hoy se nos está revirando el tema. Bueno, pues esta gente vino a tocar alguna vez aquí a Asturias, ¿no? Puede ser, ¿los ¿no? que acabo de comentar? Sí. No, nunca. ¿Nunca? Es la primera vez. Ah. La verdad es que la Asociación Boca Negra, tengo que decir yo personalmente, que lo sabe mucha gente, están trayendo una gente espectacular. Es una asociación que funciona genial, que según lo último que tengo entendido por Jorge y Gloria, que son unos de los... de la parte de la asociación, uh-huh, los socios pagan simplemente 25 euros al año. Jolín. Y gracias a eso se mantiene la asociación y... ¿Y el concierto este que es gratuito? Es gratuito para los socios. Para los que no somos socios, pagas 5 euros la entrada. O sea, regalado. Regalado, tío. O sea, y estás viendo a una persona espectacular. Vamos, pero de aquí a un metro, ¿sabes? O sea, es un lujo. No. Un lujo. ¿Y dónde dices que estaba? En Valles. En Valles. Valles, que pertenece... creo que lo estoy diciendo bien porque yo fui dos o tres veces. Tengo muchas ganas de volver. Porque además el lugar es súper peculiar, ¿no? O sea, tú estás en como un cogollín de cuatro casas con, ajá, una panera delante. Vamos, que yo a veces pienso, gente que viene como este tipo, que van a tocar y deben de flipar, como diciendo, ¿dónde estoy, no? Lo que pasa es que igual se informa antes, ¿no? Y no dicen, sé, igual no. A ver, ellos me imagino, ¿no? Que este tipo de gente, quiero decir, los músicos, a ver, sí, los contratas, ellos piden su caché o arreglarán y tal. Yo lo viví por el tema del paso. Y simplemente aceptan y cuando llegan se encuentran con lo que se encuentran. Pero pienso que para ellos tiene que ser, a ver, sobre todo sorprendente. Sí. Y luego... bueno, tienen que flipar sí o sí. No, pero bueno, además pega muy bien con lo que estabas comentando tú del rock sureño, campesino, pues de sí. Tal. La verdad que en un sitio así como estás describiendo, yo no lo conozco, pero, sí. Pero tengo ganas de conocerlo ya. Pues sí. Pega muy bien, pega muy, muy bien esta es clase de gente. Es una pasada. ¿Tú sabes lo que es estar escuchando a la banda? Que es como, no sé cómo deciros, como un garaje abierto, sí. Una parte de afuera con un tendido, si quiere te ponen un cuño en la mano, todo muy serio, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, muy profesional. Muy profesional. Sales de la taquilla, por decir así, que es la taquilla es una nada, es una carpa, una carpa casera. Y te encuentras fumando un cigarro debajo de una panera o de un hórreo, ¿no? O sea, y cuatro casucas y todo el mundo súper cercano. No sé, a mí es un ambiente que me encanta. Hombre, tengo muchas ganas de volver. Yo simplemente, como lo estás describiendo, ya me dan ganas de ir. O sea, que es con una eso pasada, te lo digo de verdad. Lo recomiendo a todo el mundo. Vamos, sí o sí. Yo, de hecho, las tres veces o cuatro que fui... siempre me quedé a dormir donde hospedan además a los músicos, que se llama el Hotel Benidorm, que está pues como a 500 metros de este sitio. Ajá. Y pues que bueno, con tema de beber para no coger el coche. Hombre, evidentemente, tal, ¿no? Eso es fundamental. Esto, bueno, pues hay que disfrutar, beber, como suelen decir, lo de beber... sin perder el control. sin perder el control. No, pero hay una manera que lo dicen, que beber... ¿cómo se llama? No positivamente, hombre, es que se me va a mí... A ver, que nos estamos... difícil la pregunta, a ver. Beber. No, oye, si no te dejamos ahí pensando un poco, porque como sí, eso, sí. Bueno, si dejarme en el rincón de pensar. Vamos a poner el rincón de pensar mientras escuchamos una cancioncilla. Olé. Porque así hacemos las cosas bien, ¿de acuerdo? Venga. Dale. Bebe. And get out of town. I said, hey, hey, Joe, you better lay low, man, and get out of town. He said, I'm going downtown, and I'm gonna buy me a passport, C-R-C. Then I'm going way down Mexico way. Ain't no hangman gonna put no moves around. Bueno, ya estamos aquí otra vez. A ver, ¿no? a ver si esto va cogiendo color. Sí, a ver si esto va cogiendo color. ¿Cómo no va a coger color? Porque por ahora el color era bien oscurillo. Bueno, oye, sigue pues siendo... Samu no está por aquí, ¿eh? Va a ser oscuro. ¿Cómo, cómo? Ah, no, que Samu no está. No, esto sigue siendo el Furaku Indiscreto, aunque un poco averiado hoy por circunstancias. Ajenarse a nuestra voluntad. Sí, lo de la diarrea era una pista falsa. Hay que reconocerlo. Y nuestra chica está en perfecto estado de salud. Estoy viva, sí, estoy viva. Sí, sí, sí. Quizás sea, yo creo, Edu, que esto nos salía mucho mejor cuando lo hacíamos medio desnudos tú y yo, ¿eh? Sí, yo creo que... Oye, Dios, vale. No. Pero claro... Me estáis echando ya, no, molesto. No, para nada. Al haber una chica nos corta venir medio en pelota, pues ahora, pues mira, no podemos estar a todo. No podemos estar a todo y mira lo que está pasando. Son las 8:05. En breves momentos nos llegarán unos invitados... que son la gente de la factoría del Ryu, y si no sabes lo que es, pues debes enterarte, porque es un pequeño sello discográfico que empieza a funcionar y que además, bueno, pues tiene muchas cosas y contarnos esta gente, por eso no las voy a anticipar yo y prefiero que las escuchéis. Y también os contaremos algún evento más del fin de semana. Y si podemos poner esa cancioncilla que te dejé ahí... Espérate, vamos, ahí. Vamos a mirar a ver. Vamos a probar a ver lo que pasa. Si tú puedes manejar la rata esa... Sí, ¿no? No, estamos como estábamos. Rata. Estábamos como estábamos. La rata. Estamos como estábamos. Estamos con Manolo Tena de nuevo, que esto nos quedó pendiente de antes. Una canción que luego Siniestro Total hizo más conocida, pero que es del gran Manolo Tena. Quiero bailar rock and roll. ¿Estamos en bucle o qué? Quiero bailar tango, tampoco quiero bailar mambo. No toques música folk, ni paso doble o charleston. No toques más chachachas, que son un muermo total. Bueno, vamos a ver que tenemos problemas técnicos y vamos a intentar solucionarlo. Entonces, vamos a ver si podemos pinchar los lobos. Es que hay una... hay un tema predeterminado aquí que como nosotros la tecnología lo llevamos mal... Ya está solucionado. Vamos a poner la de los lobos que nos pidió el señor indiscreto, ¿no? No. ¿Eh, Paula? No. Vamos a poner la del lobo, del señor indiscreto, ¿vale? Que nos pidió. A ver, vámonos. A ver. Otra vez salta Manolo Tena. ¿Ves? Es que está loco este ordenador. Está como los chorros de Machín. Sin embargo, esta sale. ¿Qué pasa? Hoy no es viernes 13, ¿no? Ni hay luna llena, ni nada de eso. Algo está pasando. Bueno, por aquí nos tenéis que perdonarnos porque estos fallos técnicos que no tenemos nos perdonen, culpa de ello. Que no nos perdonen. No nos perdonéis. Castigarnos, nos llamar, llamar y decir lo mal que lo hacemos. Por favor, que suene ese teléfono. Lo hacemos a posta. Suena, ¿cómo es el teléfono, Edu? 985 14 23 45, para que nos llaméis. Escuchar esta cancioncita. Venga. I'm gonna be the man who gets strong next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm watching, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I Bueno, esto sigue siendo el Furaco Indiscreto. Ya estamos aquí, el equipo completo. El equipo Hall. El equipo Hall. Y que, para no perder la tradición, dentro de un ratín leeremos algunas palabras de esos calambures. Ahora que ya nos hemos tranquilizado con los problemas técnicos. Esto... El otro día vi el libro en una librería. Después, sí. Sí, sí. Yo, Alao, en, lo que me choca es que no lo hayas visto Indurra. En las farmacias y en las ferreterías y en las mueblerías. Pero una librería tiene su aquel, ¿eh? Sí, sí. Sí, es un libro que, ya te dije, me parece que va por la segunda edición y está teniendo éxitos. Sí, dentro de un ratillo volveremos con él. Antes Paula nos contó varias cosas importantes de esa figura mítica del rock hispano, Manolo Tena, y no podemos olvidar que por circunstancias en los últimos programas dedicamos a otro tipo de temas, que también nos abandonó hace poco otra figura a nivel local súper importante. Hablamos de don Alejandro Espina. ¿Qué era quién, Paula? Pues uno de los integrantes de... Del grupo de Jorjón. Del grupo de Jorjón. De Jorjón, qué grandes. Pues mira. Fue durante muchísimos años el bajista de Los Ilegales, después de dejarlo Willy Bihan, de que fue de los primeros bajistas que hubo en la banda. Durante muchísimos años Alejandro fue el bajista de Ilegales y pues hace menos de un mes nos abandonó prematuramente, muy joven. Muchísimos músicos que conocemos hablan maravillas de él, sí, como persona. Como persona. Y como músico, pues era impresionante, era uno de los mejores bajistas. y también colaboró con muchísimas bandas. Si no tengo malentendido, estaba a punto de salir un disco de su de un grupo paralelo que tenía llamado Electric Buffalo, y que pues han seguido adelante con él, no tienen por qué no salir el disco. La pena es que Alejandro pues no está ya entre nosotros, y por eso vamos a escuchar una canción de Ilegales que recordaremos a Alejandro con ella para siempre. Para siempre, como se titula la canción. Ya sé por qué abandoné aquel curso, la facultad. Estallado, tu abuela lee las esquelas como una loca, creo que ya espera la muerte. Para siempre es demasiado tiempo, sé que desea largarse al infierno. Ponte algo rápido, Paula. Ponte algo rápido que... Ay, ya. Ese me cogiste... Paula, ponte algo rápido, por favor. Ya estoy lista. Que ahora te hemos pillado, ¿eh? Ahora sí que sí. Qué pena que esto no sea la televisión, ¿eh? Nos habéis perdido. Como andamos comentando... Con lo mona que estoy, que Furaku no se me ve. Y yo, que andamos aquí medio en pelota, se nos puso aquí en plan envidioso. Claro, es que la calentamos aquí y dijo... Tápate, Paula, tápate, por favor. Yo siempre fui muy tapada. Sí. Bueno, pues mira, vamos a comentar un poquitín los eventos del fin de semana. Venga. Antes nos comentaste la actuación de los Floros, ¿verdad? Sí, y también este fin... del Boca Negra. Exacto. Que no se olvide nadie, por Dios, porque es un evento... importante. Y este fin de semana pues tenemos muchas más cocinas. Por ejemplo, pues tenemos en Gijón a Los Secretos, ahora dentro de un rato. Los Secretos actúan hoy a las 8:30 en el Jovellanos, costaba 20 euros. Y bueno, pues, no, perdón, costaba 20 euros, la más barata, también se sabía de 25 y de 30. Y otro grupo mítico también de los 80, Los Rebeldes. Los Rebeldes en Avilés. Bueno. Sí, vi el cartel por Avilés. Por... Sí, ¿verdad? Sí, vi el cartel yo por Avilés. Pues fíjate, ni más ni menos que dos míticos, Los Secretos y Los Rebeldes. También tenemos en Avilés un grupo que yo creo que hace una cosa muy interesante, bastante novedosa, que es un grupo que hace versiones en plan rock de sintonías, de series de televisión, de bandas sonoras de películas y hasta de anuncios. Y se llaman The Spoilers. Los Spoilers. O sea, suena bien eso, ¿eh? Esta noche ¿en Avilés, en Le Garage. En el garaje. Sí, está arriba en el carro. Y también hay algo interesante esta noche en el Savoy, como casi todos los findes. Uh-huh. Y quien toca en el Savoy esta noche, pues es una banda de swing. Una banda de swing que se llama The Wireless Mam. Y que pues luego seguiremos dando alguna pinceladilla más de lo que tenemos el fin de semana, porque hay muchas más cocinas que estas horas que estamos diciendo, ¿eh? Hay bastantes más. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here, I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. Makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? Belong here. A que moló, ¿eh? Que moló la cancioncilla, ¿eh? Mola. Esto Cantidubi. Es una versión de la mítica canción de Radiohead, de Creep. Pero está hecha en plan swing jazz por un fulano llamado Ricardo Queso. Pero suena mucho mejor su nombre de verdad, que es Richard Cheese. ¡Qué buena! Ya, mola. Me encanta esta versión. Me gustó de siempre la canción de Radiohead, pero cuando descubrí esta versión me enganchó. Pues mira, yo la de Radiohead no la conozco, pero está, vamos, estaba aquí bailando. Sí, sí, estábamos aquí en pelota y bailando, ¿eh? Bueno, Edu. Bueno, vale, pelín, que no se enteren de todo. Que la gente no vaya a pensar cosas raras, un pelín vestido sí que estábamos, ¿eh? Bueno, ¿qué comentamos de ese par de cocinas que Pablo nos quería contar? Mientras dejamos aquí a esta bonita canción también de fondo. Ya, es que quería decirte, déjala, porque, pero muy rápido, así entre líneas, escuchando este swing que acabamos de escuchar, recordar que todos los lunes de 8 a 9 en el Savoy hay clases de swing gratis. Mañana sábado, a partir de la medianoche, en el Savoy tocarán los Reverendos de Bilbao, que también tocan swing, rock and roll, y son una pasada. ¿Qué nos enseña en directo? Claro. Dámelo. Estaba bien el cabrón de Germán Copini, ¿eh? Viste, ¿no, Paula? ¿En dónde los viste? A los reverendos tocaron un par de veces en El Paso. ¡Olé! Y varias en el Savoy. Vienen con teclado, con trabajo, guitarra, batería y son una pasada. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar de una cosa que os va a comentar Paula ahora. Bueno, no os olvidéis nadie de que desgraciadamente Triskel ahora mismo no puede hacer bolos, entonces Ramonín, el gran Ramón, bueno, y Silvia y Deli, Silvia y Omer, no nos olvidemos nunca de las chicas, nunca han decidido dedicar los jueves a la fiesta de la cerveza. Que todas las cervezas de importación a 3,50 las pintas. Los haremos recordar porque la gente pasa mucha sed, ¿eh? Mucha sed, mucha sed. Y la gente tiene muchas ganas de beber. La gente tiene muchas ganas de beber. Y por si alguien también, mientras estás escuchando, tiene ganas de recordar cuando éramos tan jóvenes, posiblemente esta canción que va a quedar de fondo mientras charlamos así en plan tertulia radiofónica. Algunos, ¿no? Pues seguramente les va a recordar su juventud. Petit Secret. Este fue el primer disco que el señor Indisquetu se compró en su vida. Bueno, hay algo por ahí, ¿no? De lo de siempre, ¿no? De lo que no puede faltar. Puede faltar buena música, algún secretillo. Fíjate, yo aparte de contar hoy que venimos medio desnudos y que Paula se está animando a la moda de la radio nudista, la gente que se lo pierde ahí a ellos. Pues aparte de eso, yo conté un secretillo. Mira, con 13 años yo me compré mi primer tocadiscos y recuerdo con él. ¿Con 13 años? Con 13 años. No me lo creo. Sí, sí. De hecho, compraste tu primer tocata. Mi primer tocata. Y habiendo ahorrado para él, sí, sí. Con 13, tirando para 14, porque fue en Navidades y me faltaba poco para hacer los 14 años. Y, ¿os acordáis de discoteca? Aquella tienda de... Hombre. Toda la vida mítica. Siempre. La calle San Bernardo, pues, en Navidades, como era Navidades, si comprabas un tocata, regalaban 3 LPs. Ostras. Y este fue uno de los que yo me cogí, de los Status Quo. Y una de las cosas que nos falta aquí son los calambures, ¿verdad? Ya... ¿Volvemos a seguir el orden alfabético o qué? ¿Cómo lo ves? ¿Hoy vamos por qué letras, Soco? Por la F. Venga, empezamos con la F. Feligrés. Feligrés, ¿a qué vos suena feligrés, chicos? Algo de rezar, algo de... Sí, sí, algo de eso también, pero si lo piensas también algo del de suelo. De felino. ¿Eh? No, no, piensa el grés anda por los suelos, ¿qué es el grés? A ver, ¿verdad? Importante pista, feligrés, devoto de iglesias que pone suelo de cerámica. Vamos allá, con otra de la F. ¿Qué es un filiembustero? Esta, es facilina. Pensemos, a ver, filibustero, Edu, filibustero, Paula, por... Vamos bajando, antes era por 24,5, ahora dejamos en 20 euros. Está siendo muy malo y conmigo. Es muy ¿eh? Fácil, Paula, un filibustero es un pirata que cuenta mentiras. ¿Vamos a por otra? Dale, dale. A ver si me acertáis alguna, chicos, Cuando seamos un programa... Oye, pueden llamar también para... Eso es decir, cuando seamos un programa con más posibles y que ganemos ya para ponernos un poco de ropa, porque venimos aquí como venimos, hasta podemos dar algún premio a la gente que adivine esto. Pues, por ejemplo, pues una cerveza que Triskel, por ejemplo, o algo así. Atención. Flandulento. Uy, eso suena muy mal. Flandulento. ¿Sabemos lo que es algo flandulento? Pues algo flácido y algo suculento, ¿no? Vamos a pensarlo mientras escucháis este poquitín, mira, qué guapo. Dale, dale. ¿Lo pensasteis? Algo flácido y contundente. Bueno, flandulento, vamos a salir de dudas. Flandulento, postre de huevo algo engañoso. Bien, siguiente palabra, vamos llegando ya a, bueno, no medio diccionario, por la F todavía estamos ahí, bueno, cuarta parte más o menos. Folcloro. Folcloro. Folcloro. Sí, pensamos, folcloro, ¿qué será? A mí me gusta mucho esta. Folcloro. No la marqué como favorita, la dejé para el final las favoritas, pero esta lo merecía. Folcloro, desinfectante de música tradicional para piscinas. Vale, vamos a por las dos más guays. Las que yo dejo para el final son las que más me gustan. Y con la F, mis favoritas son una que es solamente válida para Asturias, ¿eh? Esta es la que es solo para Asturias y hay que pensarla bien. Pensáismela bien, muchachos. A ver. Dale, dale. Feudales. Feudales, ¿nos suena algo de la Edad Media, verdad? Sí. Pero si fuera solo válido para Asturias, ¿qué sería el significado de feudales? Vamos a aclararlo. En Asturias, ordené al siervo poco agraciado físicamente que pegara a sus señores. O sea, feudales. Dejamos para el final la que más me gusta y esta es una palabra que, bueno, pues fachada, ni más ni menos, fachada. ¿Qué será una fachada? Pues es, dime, Paula. Que sorpréndenos. No, no es mucha sorpresa, es un poco sentido común. Una fachada es la pared principal de un edificio construido por fascistas. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. Paula os va a tener una cosa aquí que contar muy curiosa que se está organizando en Gijón. Ahora, cuéntanos. Bueno, pues es algo con lo que me he encontrado hoy que no tenía ni idea, soy sincera. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Perfectamente. Alto y claro. Vale. Mañana, sábado, a las 10 de la noche, tendrá lugar en el Savoy de Indurra, o sea, el viejo Savoy, la reunión del 30 Gold Sprint. Os aclaro un poquitín, ¿no? Temas son dos rodillos, dos bicicletas, una pantalla y dos contrincantes. De dos en dos, los ciclistas se baten en duelo a pedales y solo puede quedar uno. Se suben a la bicicleta, anclada a un rodillo y comienza el espectáculo. El show, el show. El show. Un sprint de 250 metros y sin moverse del sitio. Uno a uno, entre risas y jaleos, van quedando descalificados los participantes hasta que solo quedan los dos finalistas. Los dos finalistas optarán a los premios. Para todos va a haber un detalle, ¿no? Y para el ganador y el finalista, dos regalazos de los colaboradores locales, que son Opticalia Souto, Ciclos Pin y la OSA. El ganador se hará con esas gafas de ciclista de Opticalia y un casco Abus de Ciclos Pin, y el segundo ganador con una bolsa de productos ecológicos y otro casco de Abus de Ciclos Pin. Me parece, bueno, como poco, pues... Diferente e interesante. Diferente e interesante, tú lo has dicho. Mientras te tomas una cerveza, los ves ahí pedalear, cómo sudan y toda la historia. Claro, pero que luego, además, son participantes de lo que luego se va a hacer, que es una especie como de gira, ¿no? De ciclismo. Cicloturismo. Cicloturismo, ¿no? Sí. Turismo gastronómico de bares, ¿no? Que si no hay que ponerse desde el principio, me voy a poner a punto y me apunto, valga la redundancia. Hacemos un poco de deporte y todo. Pues sí, porque a mí me encanta la bici, voy a trabajar en bici y me parece un rollo muy guapo, ¿no? Para conocer a gente y bueno, y pasárselo bien. O sea, ¿que vas a trabajar en bici ahora? Sí, no, ¿cómo? Desde hace ya 4 años. Ah, es que eso... Menos cuando llueve. Ese secreto nos lo tenías bien guardado, ¿eh, Paula? Siempre que puedo voy a andar al burro en bicicleta. Deportista total ahí, pues sí, señor. Ahí ahorramos gasolina... Ahorramos gasolina, no contaminamos y hacemos ejercicio. Y las endorfinas es importante. Sí, mantenerlas altas, hombre, ¿eh? Siempre. Creo que han llegado los invitados. Bueno, pues vamos a poner una cancioncina. Sí, habrá que poner un tema, ¿no? Sí, vamos a poner al Gran Camarón. A ver si suena esto. Te he quitado, Edu. Pata negra. Pata negra. Dale, caña. Noche de invierno que llovía chaparrones, tu niña mojé decía, yo celito dame fijones, las fraguas estaban encendidas, tu marihuana cantaba, y tu padre Luis hacía, y arcayatita gitana. Ay, no sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante. tiene, la sostiene. Chaparrones, tu niña mojé decía, yo celito dame frijones, la fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba, y tu padre Luis hacía, y arcaya pinta gitana. Ay, José, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, José, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante. Bueno, esto era como primos hermanos de la sintonía, ¿verdad? Porque el señor Raimundo Amador, que era el que estaba aquí guitarreando con Pata Negra, también tuvo cosas con Kiko Veneno, que es el autor de nuestra sintonía. Y ya han llegado los invitados que nos decía Paula. Están aquí la gente que os dijimos que va a contarnos cosas muy interesantes. Factoría del Riu, que Marcos, que está aquí a mi vera, que nos conocemos poco después de quitar los pañales, ya nos conocimos, bueno, más o menos, ¿verdad? Por ahí la andaba. ¿Tanto? Primero, preséntate, saluda, di cosas como que eres una persona educada. Hola, hola. Ahí, muy bien. Hasta aquí está la parte de la entrevista que tenemos preparada. Sí. Bueno, pues ahora hablando en serio, Factoría del Riu es una historia que está empezando a andar en Avilés. Bueno, que, empezando, perdona que te corte. Sí, cuando quieras. Estamos en una emisora libre. Empezando en plan no serio tal, sino digamos intentando empezar grande, porque ya empezamos hace 2 años o 2 años y poco. Empezó a lo tonto, empezó a crecer un poco y... ¿Y qué te parece si explicas a la gente que no sepa lo que es Factoría del Riu? Bueno, pues Factoría del Riu es una empresa que está hecha para músicos y artistas en general, sobre todo gráficos también, que lo que hacemos es, imagínate, tú tienes un grupo, quieres autoeditarte una maqueta, quieres autoeditarte un disco, o eres un creador de un fanzine y o quieres sea que sacar un sois, fanzine, etcétera. Polifacéticos. Sí. No solamente editáis CDs, sino hombre, que trabajáis sí, en torno a la sí, imagen, y de cudillero. Polifacético, hombre, que se note. Sí, sí. O sea, sois polipisuéticos entonces. Sí, y de abajo, cuidado. cuidado. De donde chisquen les soles. Ahí. Bueno, y Marcos, no, eso y tal, Marcos sí. Que para quien, bueno, que no sepa nada de su trayectoria, que sois la mayoría, seguro, porque hombre, solamente los buenos lo conocemos, pues es un agitador musical de toda la vida. ¿Viste qué expresión más guapa? Disculpa, preséntate. Sí, sí, sí. Agitador musical. Buah, ahí estuve pensando ya, ayer de 8:30 a 9 esta... Y esto es pues que pues ha sido propietario de un bar en el que se ponía buena música. Es un impresionante coleccionista de discos. Bueno, tienes miles de discos. Gracias. Ya empieza miles la humildad. Sí, sí, sí. No es cierto. Que me pongo colorado, hombre. Pero lo de miles no es una exageración. Se pone colorado. Lo de miles no es una exageración. Tienes miles de discos. Sí, ¿verdad? Tengo miles. Vinilos, sí. Que hay gente que alguno de ellos pues mataría por conseguirlo, seguramente. ¿Desde bueno, cuándo? No lo digas, a ver si luego me vienen por casa y las de Caín todavía. Porque... No vamos a dar la dirección, tranquilo, no vamos a dar la dirección. Y ha sido integrante de alguna pseudo banda de música allá por el siglo pasado. Tiempos. Ahora ¿sí? Ya lo sí, estás sí, poniendo colorado, Juan. Sí, está poniendo la calma colorada. Ahora sí lo estás poniendo colorado. Sí, sí. Y bueno, pues por suerte o por desgracia, yo también lo acompañé sí, en alguna de esas aventuras. Compartimos ¿verdad? Alguna. Uy. Compartimos alguna aventura musical, sí, sí. Y bueno, de eso hablaremos otro día mejor, ¿verdad? Sí. Otro día mejor, pero bueno. Aquella fue. Y para cerrar el círculo hicimos radio juntos. También. Y volvemos a encontrarnos en una emisora cierto, de radio hablando unos de. ¿Unos cuantos cosas. Años estuvimos? Hicimos además un programilla mítico sábado sabadete. Muchas risas que nos echamos ahí. Muchas risas. Sí, y tenía un mérito impresionante porque era los sábados que a las 11 de la mañana era. Por ahí. Y salíamos, menudos ojos. Salíamos normalmente los viernes un poquillín después de misa. Entonces, de misa al gallo. De misa al gallo. Entonces a veces, bueno, pues llegábamos, pero bueno, llegábamos, ¿verdad? Siempre acabamos llegando. Y ya de 11 a 1, me parece. Sí, duramos un par de horas. Todos los sábados por la mañana. Empezamos poco y tal. Lo que pasa es que cuando, ¿te acuerdas tú y tal? Que cuando vieron que teníamos bastante tirón entre la gente y eso... Que estaba mal decirlo, quedaste en ser humilde. Quedaste en ser humilde. Sí, sí. Acabóseme, bueno, Juaco. Ahora tiro ya para arriba, tú y subiu. Vamos a dejar de besarnos a nosotros mismos, sí, ¿eh? Vamos a hablar de Factoría del Ruido, pero ¿verdad? Es que sí, es cierto, nos conocemos hace mucho tiempo y también pues en la radio hicimos cosas juntos, ¿no? Pero bueno, hablamos de cosas de lo que es ahora tu trabajo o tu proyecto y te voy a preguntar tres o cuatro cosas. Te he cortado, estabas contando, te estaba yo diciendo que aparte de coleccionista, agitador musical... y tener una gran, bueno, pues una gran pasión por la música, estás ayudando a gente que también quiere salir adelante con la música. Eso es. En Factoría, por ejemplo, de las ediciones que tenemos trabajadas hasta ahora, hay bastantes de gente ya consagrada, y hay otras, por ejemplo, traigo una de las que traigo hoy, que sonará luego después un tema. Ahora mismo, en un ratito va a sonar la primera. Es de un grupo de Avilés, de unos chavales bastante jóvenes, con muchas ganas, y yo creo que tienen bastante tirón. ¿Y se llaman? Se llaman Manitú. ¿Manitú? Manitú. O sea, Manillo. Sí. Como el tabaco, ¿no? Manitú. Manitú como el tabaco, ¿no? Como el tabaco, cierto, sí, también hay tabaco llamado así. Pues si te parece, luego lo sigues contando y sin más preámbulo escuchamos a Manitú. Vale, había dejado un tema por ahí. Está preparado. Una preguntina, ¿esta gente ya les habéis editado el disco o estamos en proceso? Estamos en proceso. Tengo ahora mismo ya el arte, digamos, entre manos y me han pasado ya la primera prueba del audio, que la traigo aquí, va a sonar en primicia además. Exclusiva mundial. Exactamente. Qué guay. Y presentan el disco el día, no me acuerdo qué día, es a finales de abril. Pues es a finales de abril. Escuchemos a Manitú. Espera, que la están peinando. Ya sabes que yo soy un poco torpe en esto, ¿eh? Ya sabes es que ¿Sabes qué pasó? Que aquí el señor Fraco al final puso a Manillo en vez de a Manitú. Vamos a cambiar ahora rápidamente. Eso ya sabes que siempre la lío, ¿eh? Y luego pues nos contestas a unas preguntas indiscretas, porque recuerda que estás en el Furacu Indiscreto, en Radio Crash 105.5. 100, oh, qué mal, 105, punto, Paula. 00. 00. Ya os dije cuando os olvidéis. Que a mí lo del 00 no me sale muy bien. Cuando os olvidéis del día, acordamos de las notas del cole. Punto 0. Manitú. Vamos. De la Factoría del Río. Besar el cielo, hay tanto petróleo aquí. ¿Será que nos queda lejos el hacerlo fácil? Ni ataduras, ni un camino que nos diga dónde ir. Lo sé, seguimos cediendo ante la mortalidad. Haremos viejos, pero seguiremos igual, volviendo loco a todo camarero que acepte este dinero y nos ponga otra ronda para brindar. Sí, besos que no salieron caros entre juergas y cervezas de más. Arder entre mil sonetos, entre la impuntualidad. Saber que no ha sido nuestro y el estruendo de la mediocridad. Y facturas del gas. Sí, sí, sí, nos haremos viejos. Sí, sí, sí, escuchando a Yónica. Sí, sí, sí, en un antro muerto. Sí, sí. Sí, brindaremos una vez más por los viejos tiempos, los malos momentos. Suena muy bien esto, Suena muy bien, Suena bien, sí. No, estamos en el aire, estamos en el aire. ¿Estás seguro que estamos en el aire, verdad? Sí, estamos en el aire. Sí, estamos en el aire. Bueno, bien, pues seguimos con la entrevista a la gente de Factoría del Río. Y mientras Edu va preparando alguna otra canción, que nos pilló aquí un poco, otra vez, medio en pelota, pues iba a preguntarle yo a Marcos que nos contase, a los que somos profanos en todo esto, cómo es todo el proceso, desde que conoces a una gente que está interesada en editar sus temas hasta que salen en el CD. Habrá una serie de pasos, una serie de acuerdos que haya que tomar, una serie de, bueno, de sí. Proceso, ¿verdad? Básicamente, bueno, es sencillo en el sentido de que va todo rodado, digamos. Ellos, normalmente el grupo, pues tiene ya su grabación hecha, sus ideas para el arte que quieren meter, el formato que quieren o de eso, contactan conmigo y pues tomamos la decisión, pues bueno, ¿cómo va a ser? ¿La caja cómo la queréis? ¿Queréis tema digipack? ¿Queréis caja sencilla normal o va a ser un libreto así asado, como sea, tal, los colores, etcétera, un poco, digamos, llegar a un acuerdo y tal? Cuando ya tenemos todo previsto de eso, se mira el número de copias que quieren y se duplica, me pasan el máster de yo iba un poco por ahí la pregunta de música, que etcétera, etcétera. Es lo que menos conozco yo de esta parte del proceso, es que te pasan el máster es una cinta, ¿verdad? Sí, una bueno, grabación. Un CD. Bueno, sí, un CD. Hasta que ya pasa algo más profesional, editado, y tiene su carátula, su funda, eso es. Su pues libreto, librillo que iba dentro, ¿libreto se dice? Sí, libreto, el librillo, ¿verdad? Suena un poco feo todavía. A lo bueno, ahora ya no. Soy mucho más partidario de los librillos que de los libretos. Pero bueno, todo ese proceso, ¿cuánto tiempo puede llevar para que esté un disco en la calle? Poco. Poco, porque lo que más lleva a un grupo es preparar la música. Mañana sacamos uno, Paula. Venga. Esto va volado, así está muy rápido. Sí. No, ahora en serio, Marcos, tú y yo cuéntanos. Ya hicimos coros. ¿Eh? Tú y yo ya hicimos coros. Tú y yo ya hicimos coros, es cierto. Pues, sí. Y lo que nos sí, falta. Sí. Y aquí, falta aquí donde está sentado Marcos ahora mismo, hemos tenido grandes músicos. Pues oye, sí. Marcos, hemos tenido a gente comentó de... ayer, Joacu, que estuviste en El Paso un par de veces, ¿no? Sí, sí. Es un bar ya, bueno, mitiquísimo dentro del ambiente y tal... Y aparte, pues a mí en la parte que me toca, que soy de la zona, pues lo visité en mi época, como no, con gente de por ahí, con amiguetes y de eso y tal, y lo tengo disfrutado. Tú sabes que tienes en la mesa sentada una persona muy allegada al paso, ¿no? Sí. Paula, habla algo. Ahí me acabas de enmudecer. No, para nada, para nada. Eso es alegría. No, hombre, que... ya, pero bueno... No, no esperaba este giro de no, la conversación. No esperaba, ¿verdad? Este giro y bueno, me presta mucho oír que alguien que me dice que hace muchos años que pasó por allí, pero bueno, no vamos a centrarnos en El Paso, que ya hablamos de él. que me presta mucho, sí. Y seguramente hayamos coincidido y no nos reconozcamos después de andar tantos años, porque mejoramos con la edad, claro, ¿verdad, Marcos? Hombre. Lo que pasa es que así vestidos igual nos conocéis, ¿sí? Pero no os dais cuenta, ¿no? Va a pensar la gente que estamos haciendo un programa nudismo, pero bueno, ahí a cada uno. Todo esto da audiencia, boba. Bueno, no te digo yo qué tal, ¿eh? Que en nuestra época éramos muy dados y tal, en un momento, ¡a que me bajo los pantalones! Sí, bueno, en la radio hacíamos con cierta frecuencia, de repente... pero, claro, de aquella, como no había ni Facebook ni cosas, sí, de estas, claro, que luego se colgaban ahí las imágenes... Pues sí, sí, pero bueno, de aquella también estábamos un poco más buenos, ¿eh? Daba color a ellos, sí. Bueno, volviendo al tema, que bueno, estamos llegando al punto final del programa, nos quedan unos minutitos todavía. Antes hablábamos aquí en el programa del mal ambiente que hay últimamente entre los grupos locales, porque muchos de los locales que Gijón hacían conciertos los jueves, los viernes, los sábados, han sido multados, han sido denunciados, se están cerrando las puertas a mucha gente. Y de hecho, yo no sé si tiene relación con ello o no, últimamente gente que antes tenía bandas eléctricas ha formado dúos acústicos, bandas, sí, más menos ruidosas, sí, también con un poco la idea de permitirles tocar en más sitios, porque la amplificación igual a sanción. Eso pasó también en ¿cómo están Avilés el tema? Pasó también en Avilés en su momento, pero de una temporada para aquí tal cambió la cosa radicalmente. Para mejor. Para mejor. Para mucho mejor, de hecho... Porque por la zona de Carballedo hay varios locales que ahora es muy tienen buena. Siempre bandas tocando, sí, sí, sí, por ejemplo. Sí. Hay 4 o 5 bares en Avilés que todos los fines de semana programan música en directo, en eléctrico. Uh-huh. Cuando antes y tal tenías que mantener el formato acústico y aún así igual tenías también problemas. Pero bueno, ahora mismo no. Y claro, para un grupo no se trata solamente de editar su disco, etcétera y tal, sino promocionarlo. Y promocionarlo, pues lógicamente y tal, te interesa promocionarlo en el formato en que lo has grabado. Claro. Si eres un grupo de rock, pues no vas a... Evidentemente. A ver, queda muy bien y tal, llegar ahí con 2 guitarras y una caja o algo y tal y hacerlo, pero no, o sea... que hay que es promocionarlo, bueno, como tiene que ser. Como para eso, de otras cosas, estás aquí, para promocionar Factoría del Ruido. Una preguntina del grupo que hemos escuchado antes, de Manitou. Sí. ¿Cuánta gente forma el grupo? Pues son 5 personas. Se localizaba un saxo, una batería, sí, una guitarra, bueno, un bajo, una armónica, algo así. Es que está grabado muy profesional. Se supone, ¿no? Sí, oye, para ¿eso qué quiere decir? Te voy a interrumpir. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que luego en directo no está toda la banda? Pues eso no... Porque suele pasar, por eso te para pregunto. Para que vayáis a ver el concierto presentación, porque lo que sé es que tuvieron sección de viento y sección de teclas y tal a la grabación del disco, que ha quedado muy bien, muy bien. Lo podéis comprobar en los temas, en el tema que sonó y de eso. Y ya te digo. Y luego, por ejemplo... Dentro de un momentín también escucharemos también otro de los grupos que editáis. Y una preguntina, ya lo escuchamos después en cuanto hablemos de este tema, que es algo interesante, supongo que también quieres explicar. El tema, una vez que ya está el disco hecho, que ya está dispuesto para circular, ¿cómo se mueve comercialmente? ¿A través de vuestra empresa solamente? ¿Tenéis redes comerciales en el resto del país con los que podéis...? No. Moverlo. A ver, Factoría del Río lo que hace es la parte física de fabricar el disco. No la parte comercial, eso. Exactamente, no. Por ahora no. Eso, a ver, posiblemente y tal con el tiempo llegaremos a ello tal. Pero ahora mismo, Factoría del Río es lo que dije ya, la parte física. O sea, ellos vienen con su disco grabado, el sello X, que hay. Voy a abrir un paréntesis aquí y tal, para romper una lanza y tal también en favor de ellos. Hay multitud de sellos en Asturias, sellos pequeños y tal, que se están dejando la piel en editar a estos grupos, porque si no, no tendrían manera humana de salir. Por supuesto. Y por citar algunos que trabajan conmigo mismamente, son Truco Espárrago, están It Lives on the Woods también, hay gente que se autoedita, como esta gente de Manitou, no sé, hay de todo, pero el ambiente musical en Asturias ahora mismo es muy dulce. O sea, hay una cantidad de grupos, de estilos, además... Sí. Estamos en un momento álgido de la música en Asturias. Pero increíble, o sea, hay una profesionalidad tremenda entre la gente. Hay unos musicazos tremendos, tocan... Yo me estoy pateando muchos conciertos últimamente y tal, menos de los que quisiera... pero que te quedas con la boca abierta diciendo, joder, lo que hace esta gente y tal, ¿no? Bueno, pues uno, y la pena que no tienen salida, o sea, que no les dejan... Tienen que buscarse la vida tal, porque no... seguimos todavía en los sellos grandes, digamos, o tal, siguen todavía anclados en el pasado y grabar nada más el Chunta Chunta y la canción del verano y para de contar. No estoy convencido de que gente como tú y con iniciativas como esta es un eslabón imprescindible en toda esta cadena. Por supuesto. Y ojalá haya muchas factorías del ruido, bueno, muchas no, hay una, pero quiero decir que haya muchas, aunque no sea buena la competencia, pero todo lo que sea ayudar a la gente que está empezando y que es cierto, hay mucha gente joven muy buena, muy buena, muy buena. Y que merecen, pues eso, merecen que se les conozca y que se les escuche, como los que vamos a escuchar a continuación, que también pertenecen a tu Factoría del Río y se llaman... Mira, es un disco de un sello que es Truco Espárrago. La artista, en este caso, es una chica rusa, pero que vive en Asturias, y yo no la conocía, la conocí a través de este sello. A ver, Marcos, los hombres que tenemos pareja no conocemos chicas rusas. No. Así como así. Y es maja y todo, ¿eh? Qué suaves están siendo, bueno. Es cierto. ¿Eh? Como ucranianas, pero no. Bueno, a ver, dejamos de pijadas y hablemos en serio. Estabas explicando. Granujas a todo ritmo, diría yo. Una chica rusa que vive en Asturias y que hace... Quiero decirte que te encuentras de todo, o sea, es la leche, o sea, porque de repente pues te vienes, oye, ¿qué tal? Tengo este contacto para sacar el disco de esta chica y tal, y bueno, me pasaron el disco, me pasaron tal, lo escuché, y es, pues, como lo iréis ahora y tal, es otra propuesta completamente distinta. Este sello, por ejemplo, y tal, por decir algo y tal, Truco Espárrago, es un sello... que se dedica a este tipo de sonidos un poco fuera de lo normal, y ya te digo, está muy bien que trabajen cosas y tal diferentes, no claro. Todo va a ser rock clásico o heavy o tal, sino que hay también y tal cosas y tal y diferentes. Se llama esta artista que se vamos a escuchar, no sé cómo se pronuncia, es Fe Rega. Fe Rega, sí, está muy en el ambiente con gente con Nacho Vegas, etcétera. Sí, sí, no, yo he escuchado ya hablar de lo que pasa, que no me imaginaba que era de procedencia del este con ese nombre. Sí, pues por lo visto sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bien, pues sí, Fe Rega, también de la Factoría del Río. Señor Furacu, cuando quieras. Juaco, esto es la punta del iceberg. El sello este que está aquí Marcos promocionando es la punta del iceberg que va a emerger enseguida rápido. Vamos. Es un fuerte bebedor, pero le quiero, es un gran pensador, le respeto, un hombre que sabe expresar sus dolores, se merece que alguien le perdone sus errores. Es un gran Muy bonito, suena muy bonito. Y nosotros que tenemos aquí los discos delante, doy fe de que son muy chulos. Doy fe de que son muy chulos y, bueno, pues estamos encantados de que haya gente que ayude a la gente joven que sea de Asturias o de fuera de Asturias, porque, bueno, Marcos nos lo ha comentado, pero yo sé que también editáis a gente de fuera de Asturias. Sí. Tenéis mucha gente de la zona de Cataluña, de Levante, de Madrid, del sur, de ¿verdad? De hecho, la clientela mayor que tenemos es de fuera, de sellos de fuera. Trabajamos, pues, desde Madrid, gente de Córdoba. Hay gente en Cataluña, sellos de Levante también, de Alicante y de por ahí. De... Ah, qué chulo, Paula. Está muy bien la carátula. Luego os está cuento algo de John Pepperback. Sigue, Marcos, perdón. Sí. Y la lástima es que, bueno, pues hoy han salido las cosas un poco como no nos gusta que salgan. Perfecto, primero, pues porque hemos empezado un poquito tarde por problemas técnicos, luego ha habido algún problema con... Quería haberos traído hoy, en primicia también, otro que va a ser un discazo, que lo edita un sello de Luarca, It Lives on the Woods, de un amiguete mío, y lleva confiando en mí. De hecho, él fue el que me animó y el que me lanzó y tal a montar todo esto en su momento, Rafa. Y tiene entre manos ahora mismo una edición de un grupo también de, no recuerdo ahora muy bien de dónde son, pero es muy original, porque, por ejemplo, la temática de este primer CD que les vamos a hacer, que les está haciendo él y yo voy a plasmar en físicamente, sí. Va a quedar chulísimo, va a ser un tríptico, un digipack tríptico y tal, y está centrado todos, ¿os acordáis de una película de Buñuel que salía un señor en una columna arriba, toda la película, Simón del Desierto? Sí, señor. Es basado en Simón del Desierto. O sea, algo así en plan surrealismo, algo sí, así, la estética de Buñuel. Sí, canta una chica con una voz preciosa también, y bueno, son cosas y tal que van saliendo... Que son cosas y tal que a lo mejor no te enteras de ellas en otro momento, pero Marcos, que además Edu y Pablo estarán de acuerdo, que lo mejor sería que tú ya nos vuelves a hacer una visitina con más tiempo. Tienes muchas cosas que contarnos. A eso iba yo. Porque eso ya tenemos aquí que un poco de prisa. Está aquí Estefan, nuestro compañero de La Bárbara, que después... Podemos cogerá, hacer otro día cogerá las riendas con calma. No, podemos no. Lo hacemos sí o sí. Ay, por supuesto. Pablo, un día con más calma, porque no sabía poco. No has contado ni la mitad de las cosas que nos puedes contar. Y repito, ya salió un poco las cosas de aquella manera. Hemos empezado un pelín tarde, hemos tenido problemas. Los invitados también, Marcos ha llegado más tarde de lo que él deseaba. Sí, problemas hoy que fue un día... Vamos. Si estuviéramos en Canarias tenemos todavía 50 minutos. ¿Eh? Claro, ya, pero los probes tenemos que vivir en Asturias. Claro, pero con una hora más que tenemos aquí, pues se nos han jodido. Pues un placer, Marcos, sí. Gracias por estar aquí, un placer, Gloria, que no ha dicho ni mu, pero que está aquí también. Está. Y que yo sé que te echa una mano, dos y tres en esto. Bueno, sin ella no podría tirar para adelante. Siempre y cuando no haya... ¡Ole, señor! Y bueno, chicos, vamos a escuchar el último tema, pero vamos a despedirnos ya antes. Sí. Y Edu, Paula... Ronda de despedidas, dejo, porque llevo un rato despedidas. Aquí chupando un micro desde que ha llegado Marcos, despedimos, por favor... Y dejamos una canción de John Paperback. John Paperback, que también es de la Factoría del Ruido. Sí. ¿Verdad? ¿Y dónde es? Es de Avilés. Bueno, de Avilés no, perdón. El chico es de Langreo. Lo que pasa que, bueno, yo lo conocí en Avilés, tocó en el Moclín conmigo, lo llevé ahí a tocar y tal. Es un... Vamos, le encanta la música americana, en plan gospel, country, etcétera, etcétera. Tuvo un grupo hace mucho tiempo que se llamaba Los Paperbacks, de ahí su sobrenombre. Eso sí los conocíamos. Y ahora mismo tiene una banda montada, se ha grabado este disco que le edité, se lo grabó él solo, en plan Mike Oldfield y el Tubular Bells y tal. Bueno, pues se lo curró todo él. Es una pasada de disco, es como un recorrido interior por sus demonios americanos, digamos. Uh-huh. Y la canción que escogí para poner hoy es mi favorita del disco. Es, digamos, la más disonante del disco porque salta un poco de la temática gospel, el Hitsville, el country, etcétera y tal, para... Bueno, lo escucharéis. A mí me recuerda como un cruce de la Velvet Underground mismo. Y a los Doors, pero es precioso. Y oírlo en directo, esto es una auténtica salvajada. Pues no se diga más, aquí os dejamos y el próximo viernes habrá más Furaco Indiscreto. A las 7 aproximadamente, en el 105.0. Solamente quería decir que, bueno, ya hacer la ronda de despedida rápida para poner el tema y que ya entre Estefan. Y yo lo único que quería decir era que, una vez más, como siempre, le dedico el programa a Adela, que nos está escuchando desde Madrid. Y nada más. Y un besito para David, que estuvimos con él ayer. Muere de ganas por volver a estar aquí, pero sus obligaciones laborales se lo impiden por ahora. Y como se está haciendo un paisano de provecho, pues tiene que trabajar. Un besito, David. Y saludos a todos nuestros oyentes. Sabéis que también en la página web y en el podcast os podéis seguir. Los viernes en Radio Crash, el Foraco Indiscreto. Muchas gracias, Marcos. Esperamos volver a verte otro día. A ver. Una última pregunta. No podemos dejar, antes de escuchar la música, sin que nos contestes a una cosa. ¿Cuántos vinilos tienes en casa, jodido? Vamos a una pista. ¿Más de 5.000? Posiblemente. Poner los dientes largos es poco, ¿eh? Más de 5.000. Y de aquella manera, además, menudos vinilos tiene aquí el fenómeno de Marcos. Muchas gracias por la visita. Esperamos que un día vuelvas con más tiempo. Con más música de la buena. Nos ha gustado muchísimo lo que hemos escuchado. Sin problema, yo encantadísimo. Besitos en los muslitos y nos vemos el viernes. Bueno, Marcos, mil gracias y te tenemos apuntado en la agenda para que volváis, ¿vale? A todos vosotros. Venga, oye, buen fin de semana a todos. Vamos para allá. Graveyard, 'cause it's going.